castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. Le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. No se inclina ante el rey, ni baja la mirada, arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo, su mirada inspira terror. No hay ningún loco, solo es leyenda, todo lo días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 20 de marzo del presente año 2021, desde los estudios de Revirock en Micálvaro. Como siempre, nos encontramos DJ Java con los controles, José Medonel en las redes sociales y Sara Guerrera y Ciar Donaire los micros. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Shift.org, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a empezar con Trastienda RC, con su último disco, que sea lo que Dios quiera. Vamos a escuchar el tercer corte, Revolución. Las mismas. Absurdo es que no sepas distinguirlas. Absurdo es que cuanto más callas, ellos mucho más te gritan. Absurdo es cambiar tiros por palabras. Revolución. Cuando llegan los problemas, cobardes son Seguimos con más música y ahora vamos a escuchar a Balkan Bomba, que esta noche estarán, esta noche tarde, estarán en la Sala Cero tocando. Bueno, han agotado todas las entradas porque, bueno, sabemos que es un grupo que se mueve un montón y merece la pena ir a verlos. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar la canción T-Rex. Seguimos con más música y ahora vamos a escuchar a Chema Benítez, que presentarán su último disco, Resiliencia y otras heridas, el sábado 1 de mayo de 1:30 a 3 de la tarde. Escuchamos Las bragas de la soledad, donde colaboran Martín Romero de Bocanada y Colibrí Díaz de Marea. Ah, bueno, el concierto será en la sala Independence Clubs, como lo había dicho, y ahora sí escuchamos Las bragas de la soledad. We'll be right back. sangrando al sentirme doblar. Quejíos, que el aire, que sucio, los mece en tus labios. Llevo por bandera las bragas de la soledad. Continuamos con más música y ahora vamos a escuchar a Extremoduro. Ya que anunciaron esta semana que se cancela definitivamente la gira de despedida, porque Rubén V Viable tocar con toda esta situación, aunque no todos los músicos han opinado igual que él, pero bueno, ha anunciado que va a sacar disco en solitario, lo tenía previsto hacer después de la gira de despedida, pero debido a esta situación pues lo hará dentro de poco. Vamos a escuchar un tema. Sin amor, una niebla alrededor, un terror le amuebla el alma, calma viste su corte. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. O para allá me tiembla. Bueno, hemos tenido problemas técnicos. Mientras David lo soluciona, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, o también nuestro correo tertuliatabernera@juanmil.com. Ahora sí vamos a escuchar otro tema de Extremoduro. ¿Pero qué pasa? Yeah. sucede, me canso de mi piel y de mi cara. Sucede, se me ha alegrado el día. Al ver secándose en tu ventana, tu paso así, no comprendo nada. Esta tormenta siempre existe. La boca del mundo necesito salir. Lejos de mí, deja que corra. Bueno, por problemas técnicos no hemos podido escuchar Extremo Duro, así que vamos a pasar con Cirrosis. Sí, esta mítica banda de punk rock lanza su octavo trabajo formado por 11 temas. Este disco se llama Sobran Hijos de Puta y con 30 años de trayectoria, bueno, ya sacaron el último disco, un CD y un DVD directo al hígado. Y ahora, bueno, este disco, vamos a escuchar ese mismo tema que da nombre al disco. Que no me Bueno, estamos teniendo un montón de problemas con la música, así que... Bueno, también tenemos más noticias de que Despistados ha tenido que aplazar de nuevo el concierto que iban a hacer en Madrid. Lo han aplazado para el año 2022 en la Sala Kayak. Lleva siendo ahí 2 años, a ver si por fin el año que viene, ya no este año, el año que viene se puede celebrar. Y a ver si podemos escucharlo sin tener estos problemas que nos está dando hoy. Sí, ¿te acuerdas que vamos a ir a la primera fecha que sacaron y al final...? Sí, vamos a ir a la primera fecha del año pasado, en abril creo que era, en la Sala Kayak, eso es lo único que no ha cambiado. Pero vamos, sí, acabo de encontrar la fecha y será el 1 de abril de 2022, así que todavía queda más de un año para... Sí, sí. Bueno, al menos esperamos que esta vez sí que se pueda hacer y que vayan las cosas mejor para el año que viene. Ahora sí vamos a escuchar Cirrosis de nuevo, a ver si podemos... Seguro que conoces a muchos que solo han nacido para sobrar. Mira. Ahora sí, escuchamos a Cirrosis y ahora ponemos a Despistados, que hemos estado hablando antes de los conciertos para el año que viene. Así que bueno, ¿qué ponemos, Iciar? Pues escuchamos Cada dos minutos, donde colabora Rulo y Cuchi Romero. Recordamos que nos podéis llamar en total directo al teléfono 91 530 32 21. Y ahora sí, vamos a escuchar Cada dos minutos de Despistados. Desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada dos minutos cambio de estación, primavera en un rincón, se atrinchera y verano. Cada dos minutos muere de calor y cegado por el sol. Que pasamos cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos, cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos, cada dos minutos una eternidad, cada dos minutos sin tocar tus manos. Primero mandamos saludos a todos los que nos están viendo a través de la webcam, desde el Facebook de Tertulia Tabernera, Odyssey, Revi Radio. Muchas gracias por vernos y vamos a continuar con más música. Así es, escuchamos ahora a Enjaque, que ha sacado de su primer EP, Matoli, después del confinamiento de 2020. La banda valenciana grabó este EP en los LR Studios con la producción de Jorge Fito Torres. Vamos a escuchar pues el primer tema, Arrels. Precios para la vida. atacas agua al carrer. Bueno, debido a los problemas que estamos teniendo hoy con la música, vamos a poner a Desastre a ver si podemos escucharlos bien. Escuchamos La Cometa Azul. Sí, ya que es la favorita de mi padre y bueno, como el otro día fue el día del padre y San José, pues dedicamos. Escuchamos ahora a Alien Rocking Explosion y desde aquí les mandamos saludos, que estuvieron hace no mucho en el programa de Odyssey, de nuestro DJ Jabato. Así que le vamos a dejar a él elegir la canción, a ver con qué nos sorprende. Here comes Rockin' Baby. Continuamos con Embers of Pride, una banda madrileña de grow metal, que los tendremos el fin de que viene con nosotros, y después también el fin de que viene les tendremos en la Revi Live, que hoy, por cierto, hay micrófono abierto y os invitamos a venir y a pasar una buena tarde. Sí, ellos dicen que será una experiencia frenética y demoledora, así que bueno, pues os invitamos a que la veáis desde casa. Y nada, vamos a escuchar el tema del nuevo vídeo que han sacado, Neverending Hall, donde colabora Edu López de Sonotones. Vamos con Los Suaves, que yo sé que es un grupo que a DJ Jabato le gusta mucho, y como pues ayer fue el Día del Padre, pues se la dedico. Sé que también le gusta la canción Dolores, se llamaba Lola, así que bueno, para ti. Muchas gracias. En el colegio de monjas, calcetines y calcetines. Escuchamos ahora a Ankara, que sacan su nuevo single con videoclip, Huida. Sí, este nuevo single pertenece al nuevo disco que van a sacar este mes de abril, que se llama Premonición y ha sido financiado mediante un crowdfunding. Bueno, vamos a escuchar la canción. Thank you. Aprovechamos las tierras de Pachobrea y nos vamos con Adventures. Escuchamos Dame una razón del disco Morir y Renacer. Y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene. Donde estará con nosotras en Embrace of Pride. Y después tocarán en la sala de Revilife. Así que hasta el próximo sábado. Para decir que no, ni un motivo para ti. Odyssey Radio, tu programa de hard rock y heavy metal desde 1997. Con David Jabato al frente de la locución y los controles. Ofreciéndote cada lunes a través de la Rúa H una hora de la mejor y más actual hard rock y heavy metal nacional e internacional. Además de las radiodifusiones de TNT, Asaltomata, Revit Radio, Evox y Exit Music. No dejes de escuchar cada semana Odyssey Radio.